Juan, ahora sí que se te ha puesto mal lo que ahora vas a tener que ir a pelear. Juan, ahora sí que se te ha puesto mal lo que ahora vas a tener que ir a pelear. Y dicen del Japón que las cosas no estaban como están. Juan, dile adiós al vacilón, amárrate el pantalón y ponte como una piedra. ¿Cómo vas a dar culeña cuando vayas a la guerra y te enfrenten un cañón? Oye, un cañón, que no es lo mismo. Juan, yo conozco un chamaquito jovencito y agustado que anda muy entusiasmado porque tú vas para la guerra tan bonita que es tu negra y la pobre va a quedarse sin que le tenga cuidado. Van para la guerra, muchachos, van para la guerra. Van para la guerra, muchachos, van para la guerra. Se van todos los muchachos y la muchacha se quedan, se van todos los muchachos y las muchachas se quedan, y nosotros los viejitos haremos lo que se pueda. Van para la guerra, muchachos, van para la guerra. Van para la guerra, muchachos, van para la guerra. Si Quintana va a la guerra, yo llevo los ingredientes. Si Quintana va a la guerra, yo llevo los ingredientes pa' que me haga un moponguito como los que hacen el puente. Van pa' la guerra, muchachos, van pa' la guerra.